Actualmente bien y contento porque ya está todo en orden. Estamos saliendo casualmente ahora a la tarde, estamos yendo a Máximo Paz a hablar ahí con la gente de Máximo Paz. Este movimiento que se ha creado, que es un peronismo republicano que está llevando al frente Miguel Ángel Pichetto, que se está extendiendo por todo el país, y creo que realmente vamos a tener una gran respuesta aquí en Cañuela. ¿Van con la famosa lista corta? Vamos con la lista corta, no dieron los tiempos y algunos idas y venidas, pero estamos trabajando con el partido que corresponde a un núcleo, a una unión de partidos de la provincia de Buenos Aires, de cual casualmente la presidenta del mismo va a venir este domingo, vamos a estar reuniéndonos. ¿Puede saber el nombre? Tronconi. Claudio Tronconi, ese proyecto nacional que está en conjunto con los partidos que se han unido a este proyecto. ¿Cómo es el nombre de justamente del partido por el cual van a representar? Nosotros el lema es Proyecto Nacional. Estamos en la unión de los partidos que se han pasado, obviamente, a este nuevo proyecto a través de Macri y Pichetto. ¿Se refleja un poco, corregime en todo caso, Dante, esa foto de Pichetto en La Rioja? ¿Es un poco eso? Eso, están recorriendo el país, Dios mediante, estamos sacando turno, como quien se dice, claro. para que también tengamos la posibilidad y la oportunidad de que el senador esté por aquí. Están trabajando para que Pichetto visite Cañuelas. Y sería lo ideal. Uh-huh. Mira, la lista está conformada por distintos actores. Si bien somos todos vecinos, digamos, muchos conocerán que yo soy peronista, obviamente, de todos los tiempos, y que he participado en muchas oportunidades, pero esta es una oportunidad, una posibilidad que nos dieron para que distintos actores, como bien vos los nombraste anteriormente, estén en la lista y que sea una lista representativa de todo Cañuelas, ¿no? A su vez también en la lista conforman gente que tiene mirada o que miró siempre a la parte social y a la parte cultural, como la señora Torti. María Lidia. Claro. Digamos que en sí, en lo político, digamos, hay distintos actores, como Pichetto, que es una familia tradicional radical. Quisimos conformar una lista representativa en todo este sentido también, y de la parte de la famosa unidad cristiana o católica, la democracia cristiana. La democracia cristiana, también está esta señora. Perón aprobaba todas las leyes de Palacio, sí, que era un gran socialista, sí, y digamos, tenemos en el corazón también eso, ¿no? Una parte amplia a todos los sectores. El domingo tiene una reunión importante y ya se empiezan a encaminar para comenzar con la campaña, digamos. Correcto, sí. Ahí nuestro querido candidato Carlos Barú, estamos trabajando intensamente. Ayer estuvo en Capital y bueno, estamos yendo y viniendo buscando todos los proyectos que realmente lleven a Cañuela por buen camino.